Si los datos de ayer de confianza en la economía reflejaban el pesimismo español, los de hoy son como poco desalentadores, y es que España se ha situado como el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, superando a estados como Letonia, Eslovaquia o Grecia. Los datos relativos al mes de junio proporcionados por Eurostat hablan de más de 4.600.000 parados y una tasa de desempleo que alcanza ya el 20%, dos puntos más que hace un año y el doble que la media europea. Entre las consecuencias del deterioro del mercado laboral, los que se llevan la peor parte son los jóvenes españoles, con una tasa de paro que, aunque estable, supera el 40%. En el otro extremo se encuentran países como Austria y Holanda, con tasas que no superan el 4% de su población y con el desempleo juvenil por debajo del 10%. La Comisión Europea ha querido en su informe mensual alertar a la población que el desempleo seguirá siendo elevado durante algún tiempo más en países como Grecia, Eslovaquia, Letonia y también España. Un nuevo golpe a una confianza en la economía ya bastante deteriorada.